Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos un periódico de Ciudad Bolívar. El más antiguo periódico de Venezuela, salvo error u omisión, es la Gaceta de Caracas. Data de 1808 y se publicó durante 14 años. Pero en el siglo XIX abundaron los periódicos, grandes y chiquitos, en todo el país. Pero haremos una mención especial hoy, pues hay uno que todavía se sigue publicando. Y se trata del diario El Bolivarense, todo un vocero viejo de la cultura venezolana, cuyo primer número data de 1879 y entra al siglo XXI con más de 100 años de edad. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.